tomé una pluma en mis manos y un pedacito de papel para escribirte dos líneas que solo tú has de entender. No son palabras de amores las que te quiero decir. Ya verás que en el papel las cuatro puntas quemadas van diciendo que te olvides.